Estamos en acá a las 10:28 de la madrugada para algunos, porque hacer feriado es muy temprano, para otros es muy tarde. Son las 10:30 de la mañana y ahora estamos en comunicación con Julián de Correpi de Córdoba para contarnos lo que va a estar sucediendo el día de mañana en una de las plazas secas de las tandas que tiene la ciudad universitaria acá en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo estás, Julián? Hola, buen día. ¿Cómo le va? Y buen día a toda la audiencia. Sí, en la plaza seca, la que cuando decimos plaza seca vamos ahí, es en la de Filo. Al fondo. Porque sí, hay varias, pero para no generar confusiones, esa es la que históricamente, digamos, siempre se hacían los recitales y todo eso. La plaza seca de filosofía, de la Facu de Filosofía acá en la Ciudad Universitaria de Córdoba, que de la entrada al fondo del pabellón de Argentina, a la derecha, van a llegar escuchando los parlantes que van a estar tirando la presentación del informe de la situación represiva nacional acá en Córdoba. Por parte de Correpi, a nivel nacional se hace un relevamiento acerca de la violencia institucional del Estado, que en esta oportunidad se va a presentar acá en Córdoba. ¿Nos podés contar un poco acerca de la historia del informe de la situación represiva nacional? Sí, cómo no. Bueno, este informe en realidad es una forma de reflejar la actualización del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Entendemos que el Estado tiene una necesidad, ¿verdad?, de multiplicar, de seguir reproduciendo las desigualdades, y que esa necesidad está saldada por las fuerzas represivas que reprimen tanto a los sectores organizados como a los sectores no organizados que se pudieran organizar, y que esa represión no solamente de un montón de heridos, de detenidos en manifestaciones, sino que nos deja el saldo de muertes, ¿verdad? Pibes y pibas muertos por el gatillo de la policía, pibes y pibas muertos en las comisarías, en las cárceles, desapariciones. Bueno, Correpi está muy relacionado con el caso de Walter Bulacio, ¿verdad? Cuando surgió Correpi llevaba unos pocos años, unos pocos meses articulando, y lo de Walter como que le dio muchísima significación a ese reclamo, ¿no? De que las fuerzas represivas actúan con una impunidad enorme, con una connivencia con el sistema judicial, con todos los otros estamentos del Estado. Entonces, Correpi, digamos, tiene en su nacimiento la propuesta de recolectar los nombres, ¿no?, de estas personas asesinadas por el Estado, y de con esos nombres hacer un archivo. Este informe lo que hace es cada año actualizar el archivo y hacer un pequeño análisis de otros aspectos, ¿no?, de cómo cambia la represión, de cómo se aplica la represión en nuestros barrios, en los diferentes territorios del país. Y bueno, eso es lo que venimos a presentar a Córdoba, aunque ya lo presentamos en diciembre pasado en Buenos Aires. Claro, es el archivo del año pasado. Claro, sí, porque el archivo se hace de diciembre a diciembre, y bueno, entonces este año, digamos, estamos todavía trabajando, pero se hace el nuevo archivo en diciembre, y entendimos que en Córdoba era necesario presentarlo, ¿verdad? O sea, a pesar de que quizás ya pasaron un par de meses, pero de todas maneras los datos siguen estando al día, y venimos al día también con las discusiones y siguiendo muy de cerca lo que es la próxima reforma del Código Procesal Penal, que bueno, que una de las cosas terribles que aplica es lo de los juicios express, que si te agarran en flagrancia, como dicen ellos, o como nosotros entendemos, si te agarran en una marcha, ahora directamente vas a ir a juicio, y ese juicio se presenta con las pruebas de las actas de detención y sin, digamos, posibilidad de apelar. O sea, hay un montón de de medidas que son bastante en detrimento de la clase trabajadora, la verdad. Así que salimos a pelear contra este código del esta reforma del Código Procesal Penal, también salimos a pelear con el pacto con el FMI, porque entendemos que la represión aumenta cuando aumenta el ajuste también y cuando aumentan estas medidas en contra del pueblo. Seguro, también es otra de realidad que con Correpi, la Red Nacional de Medios Alternativos y Correpi, son organizaciones compañeras. Nosotros hemos tenido a dos compañeros criminalizados por hacer comunicación. Su abogada es María del Carmen Verdú y hace poco estuvimos en una instancia también de volver a apelar. También se puede recusar, hay un montón de cosas para poder hacer. La cagada es que lleguemos a un juicio por hacer comunicación. Así que Sí. eso, sí. Sí, ni hablar que bueno, ahora tenemos esas posibilidades, pero si se reforma el Código Procesal Penal, quizás en un mañana, digamos, sea mucho más difícil poder salir de estas situaciones. Y la verdad que la criminalización de la protesta y de la comunicación social de abajo, ¿no? La comunicación popular, nuestros comunicadores, nuestras comunicadoras, son el foco del macrismo. Hoy en día están a full con criminalizar al pueblo, digamos, al pueblo organizado. Muchas gracias, Julián. Una consulta más. Estábamos hablando del Código Procesal Penal a nivel nacional. Código de convivencia de acá de la ciudad de Córdoba. ¿Han hecho algún relevamiento en cuanto a cómo se viene aplicando? ¿Han subido o bajado los números de algo? No hemos estado abocados directamente a ese tema, pero sí lo que venimos viendo a nivel nacional es que quizás las fuerzas ya no se agarran tanto de esos códigos porque tienen el aval de aplicar figuras penales. Entonces la justicia les da la mano y cuando antes te agarraban en una manifestación y te hacían el combo manifestación que le decíamos que eran figuras de contravenciones, ¿verdad? De falta. Ahora te agarran y te ponen figuras penales. Eso es mucho más grave porque te deja un antecedente, porque tenés que poner un abogado que lleve una causa durante mucho tiempo. Lo que venimos viendo en Con lo que general en cuesta un el país abogado. es eso. Sin embargo, sí, obviamente que la policía tiene el poder que tiene gracias a los códigos de convivencia o de contravenciones o de faltas que funcionen en todo el país de la misma manera. Bueno, muchas gracias, Julián. Repetimos la actividad cuándo va a ser, desde qué hora hasta qué hora, tocan bandas, no tocan bandas. Dale, mañana les esperamos, vamos a estar desde las 5, pero para quienes quieran ver el partido, vamos a tratar de esperar a que termine el partido y tengamos unos minutitos ahí para poder empezar con el acto. Así que el acto empezaría más o menos a las 6. No va a haber bandas, va a haber algunas cosas para comer, para tomar, y más que nada va a ser centrado en una actividad política, ¿verdad?, de denuncia. Porque denunciamos el Estado, denunciamos que nos siguen asesinando pibes, nos siguen asesinando pibas. Vamos a contar con la presencia de Rosa, la madre de David Moreno, y bueno, todavía estamos tratando de confirmar algunas otras intervenciones. Rosa Martínez, la mamá de David Moreno, que víctima David Moreno, un niño de 13 años que fue muerto en el 2001 por una bala policial mientras estaba. Fueron engañados con que iban a repartir comida y encontraron represión como tantos otros niños, jóvenes y adultos en las jornadas tristes del 2001. Muchas gracias, Julián. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo fuerte. Así como pasó Julián de Correpi en Córdoba, vamos a ir a un cortecito musical. Le vamos a pedir un tema de acceso a nuestro operador. O encontró el otro que le dije. Encontró el otro mortal. Bien ahí. Así que vamos. Ya volvemos. Bueno, hace 10 años ya, 10 años. Y los asesinos están sueltos y está el cariño genuino de la abuelita y de los amigos. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, dedicarle este tema a Walter.